Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Una cámara me mira, me observa, me contempla. Me quedo mirándola y sé que me mira, me controla. Pero no llevo una pistola para poder disparar mi rabia, mi ira. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. La insulto, blasfemo, de ti reniego, maldito control que me estás sometiendo. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Cámara que captas, imágenes cohibidas, ojos que miran ocultos en las paredes, los edificios, en las parolas, en los rincones, controlado me siento. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. La insulto, blasfemo, de ti reniego, maldito control que me estás sometiendo. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Me gustaría ser invisible. Y aunque lo intento, no puedo. Más la ira que me provoca en sentirme observado, sin poder ver ni sentir al espía en concreto, me hace sentir indefenso. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. La insulto, blasfemo, de ti reniego, maldito control que me estás sometiendo. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Pero sé quiénes son aquellos interesados en controlar todo movimiento, ya que intranquilos se sienten, ya que tienen miedo a perder el poder robado al pueblo. Estas cámaras están instaladas por su seguridad. Estas cámaras están instaladas por su seguridad.